Bueno, buenos días. Confieso que estoy bastante nervioso porque hablar sentado al lado del maestro Caturelli me resulta tremendamente difícil. Pero, en fin, cuento con la benevolencia del maestro y de ustedes. Virginia, que siempre consigue todo lo que se propone, me ha pedido que en el marco de estas jornadas haga alguna referencia a la figura de Jordán Bruno Genta. Y me ha pedido que esa referencia, en lo posible, sea desde la perspectiva de la propia experiencia personal. Confieso que estas perspectivas no me agradan mucho porque ponen en conmoción mi racionalismo, pero de todas maneras el mismo doctor Caturelli me inspira. Él es autor de un hermoso libro que se llama La historia interior, que no, ya no es el último. El doctor Caturelli nunca se sabe cómo publica libros y nos con tanta frecuencia, pero creo que no es el último, es uno de los últimos libros. Y en ese libro, La historia interior, yo aprendí cómo desde la propia interioridad, instalándose en la propia alma, pueden verse los acontecimientos. Y cómo en esa rica economía entre la historia que transcurre afuera y la historia interior, se va, digamos así, configurando una dimensión, una densidad nueva de los acontecimientos. Y entonces quisiera situarme ante la magna figura de Genta desde la perspectiva de esta historia interior. Y tengo que comenzar con una referencia, siquiera somera, a los años, a los finales de los años del año 1954 y el año 1955, años turbulentos, años difíciles en la historia de nuestro país. Yo en esa época era un adolescente y había dos cosas que me preocupaban. Una era la fe, recientemente adquirida o tal vez readquirida, y esa fe se me presentaba como un desafío intelectual. Había en mí ya desde aquella época una ansia por razonar la fe, una ansia por compatibilizar la razón con la fe, una ansia de vivir una fe ilustrada. Había contribuido a esta inquietud algunos maestros que tuve en la escuela secundaria. Entre ellos recuerdo al querido padre Ciucarelli, que era profesor de religión, que siempre, en todo momento, aunque ahora benévolamente veo que había algunas limitaciones en sus enseñanzas, pero básicamente estaba instalado este espíritu de la fe ilustrada, ese intelecto que busca la fe, intellectus quaerens fidem, que nos enseñó Tomás de Aquino. Y el otro tema, la otra gran inquietud, era la patria argentina, en ese momento convulsa, convulsionada, incendiada literalmente. En el año 1954 se suprime la enseñanza religiosa en las escuelas. Yo cursaba en ese momento el tercer año del secundario y, bajo la influencia de esa situación tensa que se vivía, comienza toda una actividad que podíamos llamar militancia, la militancia en la Acción Católica, sobre todo en aquella benemérita institución que fue la Acción Católica Argentina. Y así, bajo la influencia de estos dos grandes amores, la fe ilustrada, la fe que busca el intelecto, y la patria crucificada, convulsa, se fueron forjando esos primeros pasos de mi vida, esos primeros acordes iniciales de mi vida. En 1955 sucede el hecho de la Revolución Libertadora, septiembre, gran fervor católico, ese fervor que ya se había expresado en aquellas inolvidables manifestaciones públicas de fe, cuando salíamos por las calles de Buenos Aires a cantar Cristo Jesús en ti la patria espera y hacíamos la señal del Cristo vence. Todo ese fervor, todo ese clima me fue como formando, me fue como gestando. Y es así que llegan los finales del año 1955 y ante los acontecimientos históricos, es decir, el giro totalmente opuesto a su origen que fue tomando la Revolución Libertadora, ciertas cosas que ya se veían dentro de la Iglesia, la aparición del fenómeno de la democracia cristiana, por ejemplo, fueron como generando en mí una suerte de perplejidad, como que no encontraba mi lugar, como que no encontraba dónde poder desarrollar esas dos grandes inquietudes, esa fe que busca el intelecto y esa patria que dolía. Y por un milagro y por una gracia especial, yo la llamo, siguiendo en esto a Ray Samaritain, una de las aventuras de la gracia, fui a dar a fines del año 1955, diciembre, a la casa de Yenta. No diré cuáles fueron las circunstancias, pero sí que fueron circunstancias perfectamente providenciales. Ese día Yenta daba la última clase de un curso, varios cursos que él tenía en su casa. Y ahí me encuentro con él, diciembre de 1955. Y ahí como que de pronto dije, llegué, aquí encontré lo que estaba buscando. Porque ahí encontré esa síntesis admirable que tenía la cátedra de Yenta entre esos dos amores que me solicitaban. Una fe que busca el intelecto, una fe ilustrada, y la patria doliente, la patria que era y sigue siendo un gran dolor sobre todas las cosas. Y bueno, de mi primer encuentro con Yenta, en ese diciembre del año 55, tengo recuerdos muy vívidos. Yenta era una personalidad directamente cautivante, fascinante. Era, en él todo armonizaba, la figura, la voz, el patos con que hablaba. No recuerdo exactamente de qué habló en aquella clase, pero sí recuerdo que la impresión que me hizo fue muy grande, me conmocionó. Yo dije, aquí realmente, aquí está el camino para encontrar esa fe razonada, esa fe iluminada por, o ese intelecto iluminado por la fe, mejor dicho, y ese compromiso vital, ese amor por la patria dolor, por la patria que es dolor sobre todas las cosas. Alguna vez escribí sobre este primer encuentro con Yenta y recuerdo que terminaba un pequeño artículo que gracias a Dios se ha perdido porque era de la época previa a la computación. Terminaba con una frase de Rilke, cuando Rilke dice, refiriéndose a uno de los personajes de una de sus obras, dice, él era inmóvil, Estaba allí sentado, como en el centro del mundo, y nosotros girábamos alrededor, ¿no? Y un poco me pareció evocar eso, ¿no? Es decir, que Yenta estaba como ahí sentado, irradiando esa verdad de la que él era testigo, y nosotros un poco yendo, girando en torno de él, abrevándonos en las aguas limpias y puras, remontadas, elevadas, que nos daba a beber el maestro, esas aguas que él solía nombrar con su amado Valerí: en estas aguas nunca bebieron los rebaños. Esa agua apagaba nuestra sed juvenil. Y a partir de entonces comienza una larga relación con Yenta, intensa, que duró hasta el último día de su vida. Inicia entonces, a partir de ese encuentro, una etapa que yo llamaré de discipulado. Ese discipulado tiene cuatro cosas para mí. La primera es una paternidad. Yenta me engendró. Me engendró en la sabiduría. Yo siempre digo que tengo dos padres, padre carnal y Yenta. Yenta me engendró en el espíritu. Porque todo verdadero maestro es padre, y él me engendró. El otro rasgo de ese discipulado es la sabiduría, el ejercicio cotidiano de la sabiduría. Es Yenta maestro. El otro rasgo, tercer rasgo, es el testimonio. Porque en Yenta no solamente había testimonio de palabra, había también testimonio de vida, y Dios lo glorificó y lo colmó con el testimonio supremo, el testimonio de la sangre. De manera que Yenta era entonces el padre, era el maestro, era el testigo. Y finalmente, el amor, porque en la casa de Yenta no solo encontré esa fe que busca el intelecto, no solo encontré ese amor a la patria y ese testimonio viviente, sino que encontré el amor conyugal, ese amor que hace que un varón y una mujer sean una sola carne. De manera que fíjense cuánta interioridad, cuánta entrañabilidad, si me permiten la palabra, hay en esta relación vital que, como gracia suprema, Dios me concedió en esta vida. Y de todos estos rasgos que yo acabo de nombrar, hay dos que quisiera, los que quisiera detenerme brevemente antes de dejar la palabra al maestro. Y es precisamente la figura del maestro, Yenta como maestro y Yenta como testigo. Santo Tomás, en una de sus obras, Contra Retraentes, define lo que es un maestro. Maestro, obviamente, es alguien que enseña. Y Santo Tomás dice en esa obra que la enseñanza, más que un honor, es una carga. Es una cruz. ¿Por qué? Dice Santo Tomás que la enseñanza es una carga. Porque la fuente de toda verdadera enseñanza es la contemplación. Aquello que se sintetiza en aquel aforismo escolástico, contemplata alis tradere, es decir, transmitir, entregar, donar a los otros lo que se contempla. Entonces, en la verdadera, en la enseñanza hay como una admirable economía. Hay una contemplación y hay también una enorme caridad que lleva a que eso que se contempla se transmita a otros, a modo de don. Tradere es transmitir, también es entregar. Y de alguna manera, tal vez estirando un poco, y si me perdonan los latinistas, es donar. Entonces, la enseñanza es contemplación y es don. Y ella sintetiza admirablemente el modo de vida más perfecto, al cual también hace referencia Santo Tomás, la vida mixta, que es esa vida contemplativa y al mismo tiempo activa. Y la enseñanza es la más eminente de la vida activa porque es precisamente la transmisión de la vida contemplativa. Y este descender de la contemplación a la donación implica siempre una carga, porque implica de alguna manera siempre desasirse del gozo de la contemplación para donar. Por eso dice Santo Tomás que la verdadera enseñanza tiene más de carga, más de cruz, que de honor. Esto en Yenta se daba de una manera paradigmática. Yenta era un contemplativo. Él nos daba por la tarde el fruto de la contemplación de la mañana. De esas mañanas que él pasaba solo en su casa, en medio de sus libros, con su amado San Agustín, con su Fray Tomás, con los modernos, con los grandes poetas, con los santos. Él contemplaba, en la mañana contemplaba y a la tarde transmitía. Y cuando transmitía, había en la clase de él un ritmo que iba de la contemplación al descenso. Porque en Yenta había un rasgo que no se transmite en el texto escrito, que ha quedado en la memoria de quienes tuvimos la gracia de escucharlo. Él comenzaba siempre con el acontecimiento del día y enseguida se elevaba. Y él nos llevaba al verdadero rapto de la contemplación, a partir del acontecimiento del día. Nos iba llevando al rapto de la contemplación. Y una vez que alcanzaba esa cima de la contemplación, volvía a descender a la epilepsia del valle, ahora con la luz de la contemplación, volvía a descender al mismo acontecimiento que había iniciado ese ciclo. Y este ascenso y descenso imprimía a las clases del maestro un ritmo que nos cautivaba. Era una experiencia única, inolvidable, cada encuentro, cada clase con Yenta. Pero este magisterio tuvo, como dice Santo Tomás, esa carga de cruz. Y esa cruz tuvo un nombre concreto, que fue, llamó Argentina. Ese hermoso nombre femenino, que es la cifra de todos nuestros desvelos humanos. La Argentina era el dolor, la Argentina era la carga. Por eso, cuando los acontecimientos en nuestro país se precipitaron y cuando el fenómeno de la guerra revolucionaria invadió el escenario de la historia nacional, esa carga se hizo pesada. Y yo diría, en términos eminentemente cristianos, se hizo una cruz a la cual Yenta se abrazó hasta el final. sacrificó mucho gente en esto. Sacrificó su metafísica, que nunca terminó de escribir. Hay por allí algunas cosas sueltas que algún día tal vez puedan ser coleccionadas o ordenadas. Hay un estupendo comentario al De Ente Essentia de Santo Tomás, que ya, donde ya se advierte la superación del esencialismo tomista y comienza, se yenta a descubrir el ese, el ser, como noción capitante de la metafísica tomista. Yo he hecho un pequeño cotejo con el texto de Gilson. No había ninguna posibilidad de que Yenta conociera el texto de Gilson por la época, y hay una magnífica coincidencia entre ese comentario al De Ente Essentia, que está inédito todavía, y el filósofo y el ser y los filósofos, que así se llama posteriormente, de Gilson. Todo eso lo sacrificó. Todo eso lo dejó de lado. Eso que era su verdadera vocación, lo dejó de lado. Y se abocó a una enseñanza que tenía, por fin, que tenía como único objetivo preparar a aquellos que él soñaba tenían que ser los defensores de la República. Porque él, con Platón, con su amado Platón, sostenía que los guerreros son la clase más estimable de la ciudad, porque a ellos les está confiada la defensa de la ciudad. De manera que ahí entonces se dieron esas dos notas, el magisterio y el testimonio. Porque Yenta fue maestro y al mismo tiempo fue testigo. Y fue testigo, como dije, con la vida, y culminó ese testimonio con la muerte. Y estas dos cosas, el magisterio y el testimonio, en él se dieron admirablemente unidas. Fue un verdadero maestro que llevó la cruz de la enseñanza, y esa cruz de la enseñanza lo llevó al testimonio, hasta el testimonio supremo. Por eso, también, cuando evoco yo estas características de la personalidad de Jordán, recuerdo también a San Agustín, cuando San Agustín dice que Cristo ha hecho de la cruz la cátedra. La palabra crucificada es cátedra, la cruz es cátedra, dice San Agustín. Y en Yenta se daba esto. Fue maestro, por lo tanto llevó hasta el final la carga del magisterio, y fue testigo, porque enseñó desde la cruz. Yenta enseñó al pie de la cruz. Y el Señor lo colmó y le dio la gracia de culminar el testimonio con el testimonio supremo, que es el de la vida, el de la sangre. 20 años después de aquel primer encuentro, se cerró el ciclo. Una mañana de primavera en Buenos Aires, cuando me avisaron que había sido asesinado, corrí al hospital, llegué. Era el triunfo total de Cristo Rey. Ahí estaba Jordán tirado en la camilla del hospital. Con mi hábito médico tomé el pulso y pude palpar sus últimos latidos. Y ahí se cerró el ciclo. Ahí se cerró el encuentro. Y a partir de entonces es como que esta historia interior mía, pobre historia interior mía, vive en un presente. Yo vivo a partir de esa mañana en un permanente presente. No me puedo imaginar en otra situación. Y es un presente donde ocupan lugar central precisamente estos amores esenciales, el amor a la sabiduría, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a la esposa, hoy colmado con los hijos, con los nietos, y vivo en este presente y no puedo salir de él. Y en este presente no puedo otra cosa que decir: deo gracias, deo gracias, deo gracias. Lo dejo con el maestro. Gracias, digo yo. Gracias, Mario. Muchas gracias. El que debe estar nervioso y algo angustiado soy yo, porque no puedo de ningún modo sustituir la experiencia vital que él nos ha transmitido. Eso es insustituible, intransmisible, aunque en alguna medida lo haya sido a través de sus palabras. Sin embargo, yo voy a utilizar ahora mismo, porque acabo de enterarme de algo que me preocupaba, ya enseguida voy a decir de qué se trata. Lo que yo tengo que hacer ahora, por lo tanto, ustedes verán, y eso no lo busque, ha venido solo, creo que se hermanará de un modo pleno con lo que acabamos de oír. Yo no le conocí personalmente al profesor Genta. Cada vez que yo venía a Buenos Aires en aquella época, iba directamente a la casa del padre Membiel. Y allí también nos hicimos amigos, Zaqueri y yo. Él era estudiante de Derecho y yo ya era, soy más viejo que Zaqueri. O sea que yo puedo leer como hacía entonces, porque cada vez que publicaba un libro el profesor Genta, yo lo compraba. De modo que mis exposiciones sobre su pensamiento tienen justamente esta larga frecuentación de otros años, ¿no? Pero yo quisiera hacer notar, así comenzamos a exponer algo así como el meollo de su pensamiento no concluido, porque, como ha dicho Mario Caponeto ahora con toda exactitud, la obra estrictamente filosófica quedó iniciada y no concluida. Pero lo que me interesa hacer notar, y algo ya he dicho eso en la historia de la filosofía, es estos momentos previos a la conversión de Genta. Estoy hablando ahora del año 34 en adelante. Me ahorro algunas anécdotas que yo las he recogido precisamente de sus hijos, o sea, de ustedes. Pero hay un hecho que me llamó mucho la atención y que viene a ratificar una tesis acerca de la relación entre la naturaleza y lo sobrenatural, entre la razón y la fe. Y es que en su retiro serrano en Córdoba, porque estaba previo, inmediatamente antes de su conversión, se dedicó a la meditación de Platón y Aristóteles. Después leyó también Maritain, Marechal, San Agustín, Santo Tomás, los padres, pero lo que me interesa ahora destacar es esta familiaridad profunda que tomó con los clásicos. Y yo voy a ir adelantando cuál es la intención mía en esto, no hay ninguna sorpresa. La filosofía clásica le fue descubriendo a él el valor de una filosofía realista que, justamente como después él lo verá en Santo Tomás, no es otra cosa que la expresión científica del sentido común. Es decir, que aquí aparece una especie de modelo al cual yo quisiera ahora referirme, adhiriéndome, como hacía él, al estudio de los diálogos de Platón. He traído aquí algunos de los diálogos de Platón y hay una obra de Platón que él la cita menos y que, sin embargo, me parece que está en el trasfondo de aquellas lecturas, que es la Apología de Sócrates. Porque la figura de Sócrates aparece aquí como la del maestro, que, como él mismo lo decía, y ustedes lo recordarán porque es muy conocido esto, él decía que tenía una profesión semejante a la de su madre, que era partera. La diferencia estaba en que él engendraba hombres. Él era padre, como bien lo ha dicho el doctor Caponeto hace un momento, él engendraba gente que aprendía a aprender a pensar. Y precisamente Sócrates, la imagen que nos deja, ustedes saben que hay varias fuentes para estudiar a Sócrates, y dejo algunas que tienen una importancia secundaria, como Aristófanes, pero nos recostamos un poco en las narraciones de Jenófanes y sobre todo de Platón y Aristóteles. Ahora bien, precisamente esta figura del maestro que decía Sócrates que él no enseñaba nada. Yo no enseño nada. Precisamente el profesor Genta comentó en uno de sus primeros libros el diálogo Menón, en la cual Sócrates llama a un esclavo que pasa de que no sabía, diríamos con lenguaje de hoy, nada de nada, y le comienza a través de sus preguntas y respuestas hacerle descubrir por sí mismo las verdades fundamentales de la geometría. Y por ello él concluye: ¿veis? Yo no le he enseñado nada, él es el que aprende. Es decir, que había dado a luz, había aquí un parto, ¿cierto?, de este hombre que no sabía pensar y que comenzaba a pensar gracias a la labor del maestro. Y por lo tanto, pensar, como lo dirá después el profesor Genta, después de leer San Agustín, es también recordar. Pero no recordar una forma abstracta, sino tener presente a la mente la verdad de las cosas. Porque justamente eso significa la memoria, tener algo presente a la mente. Memini significa eso. Y por lo tanto sigue siendo verdad la afirmación platónica de que saber es recordar. Pero en este caso, con una diferencia abismal, porque no se trata de recordar una forma trascendente a las cosas, sino aquella que se nos muestra en las cosas como la aparición, como la aletheia, como lo que está develado y está velado en las cosas. Este es el primer acto, ¿no?, el acto inicial, por así decir. Por eso creo que es importantísimo, para comprender a fondo el magisterio de Genta, ver cómo trabajó su ánimo el estudio y la lectura de los diálogos platónicos. Es sumamente interesante cómo enfrenta el profesor Genta, al leer los diálogos platónicos, el comentario que él hace, y esto ya es paternidad suya, sobre el Protágoras de Platón. Es decir, veamos ante todo la intención de Platón. Lo que a él le interesaba era no solo la refutación de los sofistas, ya que ustedes saben que si una proposición nunca puede llegar a formular un contenido o tener un contenido de verdad, es obvio que el objeto del filosofar desaparece. Si no hay más aletheia, entonces tampoco habrá más filosofía. esto es la sofística, y sin embargo, justamente en el Protágoras encuentra ahora sí Genta con un lenguaje moderno que la realidad para... ahora estoy leyendo sus palabras en el libro sobre el filósofo, página 16, lo que él llama el igualitarismo de los fenómenos. Todo lo que aparece son nada más que los fenómenos. Y por lo tanto, no es posible filosofar. Es decir, es menester, yo sospecho, que ya en este momento, no hay que olvidar que él venía de estudiar en Buenos Aires con Romero, que eran fenomenólogos, y por lo tanto, para la fenomenología husserliana disminuida, en realidad, que a él recibe a través de Romero, los fenómenos no suponen nunca un trasfondo, no hay ser, hay puro fenómeno. Y por eso hay aquí una coincidencia entre la sofística de Protágoras con cierto fenomenologismo igualitarista que él había estudiado de algún modo ya en la UBA. Es decir, entonces, que por eso pretender que la realidad se constituye, decía Genta, de lo que no es, o sea, los fenómenos, es entonces decidirse por Protágoras. Es como si hoy nos decidiéramos por los posmodernos, para los cuales ni siquiera el fenómeno vale como fenómeno, sino que la hermenéutica lo suprime aún como tal, porque más allá de los fenómenos que yo interpreto, no hay nada. Que es a lo que yo me he atrevido a llamar la dialéctica de la nada-nada, o la hermenéutica de la nada-nada, que de algún modo ya existía en los sofistas, ya que ellos habían sostenido justamente algo muy semejante. Volvamos entonces al profesor Genta. Hemos de volvernos entonces, hemos de romper este cerco del fenómeno a la pura esencia. Es decir, hay que aceptar que existe una sustancia de lo que es, dice él, el mayor de los bienes, y que pone el fundamento de todo posible orden político. Pero aquí acabo de enterarme, porque eso yo no lo sabía, que esta expresión de Genta en la página 21 de su libro El filósofo y los sofistas alude a la pura esencia. Es decir, lo que me parece a mí que en aquella época él quería decir era lo que después tomísticamente podemos llamar la sustancia primera. Pero acabo de enterarme que parece que haber despuntado, eso yo no lo sabía, en él ya la doctrina del actus essendi como acto del todo de la sustancia singular. Y que aquí, en cambio, tiene un tono esencialista, obviamente heredado del propio Platón. Por lo tanto, en esta especie de punto de partida del filosofar, ahí ya no hay una mera descripción. Aquí, por el contrario, Genta sostiene la existencia, aquello que aparece es la sustancia. Y para eso cita expresamente el libro séptimo, ¿no? 7.3 de la Metafísica de Aristóteles. Yo comprendo así perfectamente bien que Alejandro Korn, cuando fue a visitarlo a las sierras, le había recomendado Romero, que estaba alarmado por la dirección, para ellos muy negativa, grave, de este joven. Yo comprendo perfectamente bien que un hombre absolutamente fenomenologista como Korn se haya alarmado, porque ante las lecturas del joven Genta, Korn no tenía más remedio que concluir, como él se lo dice a Romero: Genta se nos va, es decir, y para nosotros se nos viene, ¿no? Es decir, entonces, que aquí aparece un dato muy importante, porque parece ya en este comienzo Platón ha permitido. Todavía hablo de un Genta que yo imagino no convertido todavía. Y voy a decir de antemano ya por qué digo esto. porque una vocación filosófica fielmente perseguida como esclarecimiento del orden de la naturaleza, ya que la filosofía en el fondo no es otra cosa que la expresión científica del sentido común, y este es el que nos muestra lo real en cuanto tal. Esto no solamente permite edificar una filosofía realista, sino que además es apertura, ahora empleo a propósito un lenguaje teológico, es una apertura obediencial, es una predisposición, una apertura a la posibilidad de la recepción de la gracia o de la revelación, si Dios quiere, ya que esto es un acto gratuito. Como ustedes ven, entonces, aquí lo que me interesa hacer notar es que la meditación de los clásicos, particularmente de Platón y de Aristóteles, prepara la naturaleza para la apertura a la recepción posible de la gracia. Y no solamente eso así, sino que está esto en el fondo del acuerdo y de la armonía entre la razón fiel a la realidad y la gracia que la transfigura y la lleva a un plano infinitamente más profundo. Es decir, entonces, que por eso en alguno de mis libros ya he sostenido que la recepción de la revelación, que aunque sea infinitamente gratuita, sin embargo, no solamente no destruye la naturaleza, sino que la salva como naturaleza. Y este acto al que yo le he llamado, tomándolo de los evangelios, a la expresión, la transfiguración del dato originario. Y así es como nació y progresó la filosofía cristiana y progresó como filosofía. Es decir, la filosofía cristiana, por lo tanto, no es una dependencia servil, como creen los inmanentistas respecto del dato de la fe. No, es al revés. Es la revelación la que ha permitido el progreso de la filosofía como saber natural, en tanto que es filosofía. Así que no tenemos que adoptar una actitud temerosa cuando nos dicen, bah, eso es teometafísica, los discípulos de Heidegger nos dicen eso. No. Es al revés, es decir, la única filosofía absolutamente fiel a sí misma hasta el fin es cuando ha sido transfigurada por la fe, que es la filosofía cristiana. Esto está implícito ya en las primeras reflexiones de las dos primeras obras propiamente platónicas, ¿no? El filósofo y los sofistas y la idea y las ideologías. Imaginen ustedes a un joven como Eutidemo, según narra Jenofonte, y que se creía sabio, y cuando, les ahorro todos los detalles, cuando va a interrogarlo a Sócrates, Sócrates ha escuchado esto y se hace el tonto, ¿no? Se hace el tonto. Cosa que le costaba mucho a él porque era muy vivo, ¿no? Pero se hace el tonto, se hace que no escucha. Así se entera que este hombre lo que quiere es ser sabio. Y sin entrar en los detalles, solamente las preguntas de Sócrates lo llevan, ya que él no tiene respuestas, a este joven pedante que creía saberlo todo y quería ser el más sabio de los atenienses, lo lleva a reconocer que se rinde ante el interrogatorio de Sócrates, y entonces Sócrates le hace esta pregunta: ¿has ido al oráculo de Delfos? No, entonces ve. Y allí aprende y practica lo que allí está escrito: conócete a ti mismo. Aunque esto no está dicho en el comentario de Genta al Alcibíades, sin embargo, está en el fondo. ¿Por qué? Porque este conócete a ti mismo, que además Platón repite no solamente en el Alcibíades, sino en otros diálogos, equivale, dice ahora Genta, a conocer la esencia del alma. El alma, dice repitiendo el Alcibíades, es el hombre mismo, es el hombre interior. Y por eso no nos debe sorprender que el joven Genta se volcara a la lectura ansiosa, profunda de San Agustín y luego de Santo Tomás. Tengo aquí delante justamente el texto en la que hay un influjo que yo llamaría correctivo de Santo Tomás en la Suma Teológica 1.76, el artículo primero, donde se rescata esta idea de el hombre interior. Es decir, la interioridad, que no debe confundirse con la subjetividad inmanentista, es el lugar va entre comillas, donde lo real se hace presente a la mente. Memoria del ser, memorias. Y yo agregaría algo más. Y como el ser en cuanto querido es el bien, por eso es también la volición originaria, el amor primero. Así que el ser no solamente existe para ser conocido en el acto primero de la vida interior, sino que también para ser amado. Aunque esto agrega una formalidad posterior, sin embargo, cuando nosotros amamos se supone siempre este acto de amor originario, que es también el acto de la libertad originaria. Eso está dicho en las Confesiones de San Agustín, en el libro décimo, que expresamente cita en su obra el profesor Genta. Es decir, aquí está la semilla también de la filosofía política. Es decir, la vocación, diríamos así, en el más alto sentido, política de Genta, está desde el principio, está presente, está en acto. ¿Por qué? Olvidémonos de la politiquería sencilla, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de la política como la ciencia arquitectónica de las ciencias prácticas. Es decir, ¿por qué? Porque un filosofar que comienza descubriendo el valor de la interioridad donde la verdad del ser se muestra, y yo lo he dicho a propósito, y que es además el objeto del amor originario, esto supone que todo ordenamiento de la vida social tendrá que ser necesariamente metafísico y tendrá que ser necesariamente moral. Por eso cuando el último Genta, diríamos Genta maduro, dice que la política supone la metafísica, está diciendo todo esto, de modo tal que para conocer bien el pensamiento de Genta hay que leer a fondo estos dos primeros libros. Por lo tanto, si lo que he dicho es verdad, ya aprendemos algo desde el principio, que después aparecen los libros, diríamos, de combate del profesor Genta. Y es que, entonces, si hay un ordenamiento práctico en la sociedad, el filósofo ve con claridad que ese ordenamiento, si no es metafísico, no existe, y si no es jerárquico, menos todavía. Por tanto, se explica, como se lee en estos libros juveniles, esta especie de rechazo visceral que tenía en el Genta joven lo que yo llamaría la frivolidad cotidiana y al mismo tiempo la exaltación de su opuesto, que es el prototipo. Nosotros llamamos así, ¿no es cierto?, esta especie de protomodelo, por así decir, que en Platón aparece de alguna manera en la figura de Sócrates. Recuerden ustedes que en el diálogo El Banquete el maestro es el único que mantiene la lucidez, es el único que no se ha emborrachado, ¿no? Y después del hermoso, que vamos a volver, discurso de Diotima, cuando ha pasado ya la noche, es el único que sale lúcido, ¿no?, de esta reunión. Él es el prototipo del maestro. Después veremos cómo en el pensador cristiano, y ahora estoy hablando del pensador también de Genta, cómo el prototipo ya ha sido infinitamente superado, ya no es solo Sócrates, no debe ser Sócrates, en cierto modo en el plano natural puede serlo, sino que el prototipo es, por tanto, un hombre perfecto que sea capaz de ser el modelo perfecto y que es precisamente el testigo de la verdad, como él lo dijo. Cuando Pilato le pregunta al Señor, pero al fin, ¿quién eres? Si eres rey, para eso soy, a eso he venido, para ser rey. Y además dice de sí mismo que es la verdad y que viene a dar testimonio de la verdad. Análogamente podemos nosotros decir que está, por lo tanto, in nuce en lo que yo voy describiendo, esta filosofía y teología del prototipo que en Genta es central. Y por lo tanto, el prototipo por excelencia, el prototipo imparticipado en la filosofía cristiana de Genta será Cristo. Y todos los otros prototipos, los santos y los héroes, serán prototipos por modo de participación del prototipo esencial, del prototipo imparticipado, del prototipo absoluto, que es Cristo, que si Él quiere, hará a alguno de sus elegidos, los hará llegar hasta el testimonio absoluto, identificados, siendo ya otro con el mismo, alter Christus, con el mismo prototipo. Pero esto solo acontece con el martirio, ¿no? Por lo tanto, ya se ve que en qué sentido yo tengo marcado aquí no olvidar el menón, porque en efecto se puede comprobar también un paralelismo muy armónico entre el menón y el de magistro de San Agustín. Los dos parecen decir lo mismo. Aprender es recordar. En el caso de Platón, me remito ahora al Fedro, es recordar las formas imparticipadas de todas las cosas que están situadas, dice Platón, en la llanura de la verdad, desde donde el cual el alma ha podido contemplar. En cambio, en San Agustín, saber es recordar, pero no porque haya contemplado estas formas en una llanura de la verdad no existente para San Agustín, sino en la mente divina, porque justamente el acto creador que ha puesto el ser de las cosas en las cosas, que las hace ser, me permite a mí, que tengo la inteligencia, ver la verdad en las cosas, expresarla y por lo tanto recordarla. Saber es recordar. También San Agustín decía, yo no les enseño nada, son ellos los que aprenden. Y por lo tanto, la labor del maestro es como coadyuvante. Fíjense ustedes que, por lo tanto, si yo pienso todo esto, doy por supuesto, ¿verdad?, que no podemos nosotros enseñar en el sentido estricto, sino hacer recordar, hacer enseñar a los otros a pensar por sí mismos. Entonces, es un hábito que se forja y que distingue a la persona. Estoy leyéndolo ahora, gente. El verdadero filósofo es, por eso, aristocrático. El sofista, en cambio, que todo lo hace igualitario y fenoménico, es democrático en el sentido negativo del término. Me interesa hacer notar cómo entonces en el joven Genta estaba ya el Genta maduro. ¿Y por qué él renuncia, en cierto modo, a toda una... tenía aquí ya las bases para edificar no solo una metafísica, una filosofía moral, una antropología. ¿Y pero por qué renuncia a terminarlo a esto? Tendría que haber vivido mucho más tiempo, porque había una urgencia. Y la urgencia la daba ese orden armónico que él quería en la sociedad, como reflejo y participación del modelo. Es decir, por eso él se creyó obligado, leyéndolo uno se da cuenta, a escribir otros libros de combate inmediato, aquí y ahora. Es decir, entonces, que la filosofía, ¿verdad?, si ustedes me permiten decirlo así, es decir, ¿podemos hablar de filosofía en Genta? Yo diría que mejor sería hablar de filosofar. No solo porque la filosofía dice referencia o se predica de algo, de una esencia abstracta, sino que aquí quiero hacer referencia a un acto concreto. Por eso filosofar es siempre tomar una decisión concreta. y por lo tanto un compromiso inmediato y total con la verdad. Así que, en cierto modo, por eso también todo auténtico filosofar es siempre no solo compromiso, sino en cierto modo original, porque nace con uno, es órigo, ¿eh? De ahí viene la expresión original, porque nace con uno, aunque yo diga lo mismo. Y este lo mismo es la verdad. De manera que lo verdaderamente original no es la novedad en el sentido vulgar del término, sino en cierto modo decir lo mismo que es la verdad que ilumina a la inteligencia. Y por eso todo auténtico filosofar es siempre original. Y no solamente es siempre original, sino que es siempre compromiso existencial. No es concebible un filosofar auténtico sin este compromiso existencial concreto. Por eso, si yo leo un libro de gente contra la guerra revolucionaria, yo tengo que comprender que este es el compromiso concreto de lo que él había contemplado y que lo comprometía totalmente. Alguno de ustedes podría decirme, pero eso es muy difícil. Vaya que sí, por supuesto. Es siempre muy difícil este tránsito permanente de la contemplación a la acción. Por lo tanto, ahora sí, se ve, volviendo a los libros, no quiero ser muy largo, sino lo esencial, volviendo a los dos primeros libros de Genta, él nos lleva como de la mano, a través de la lectura del Fedón, del Parménides, del Teetetos y del Sofista. Observen ustedes, dejo de lado por ahora el Fedón, que amo tanto, ese diálogo que me ha hecho a mí tanto bien. Cuando yo era muy joven, hice una lectura y un comentario del Sofista también. Yo he dicho por ahí que felizmente ese trabajo se perdió, porque era espantosamente malo, y sobre todo porque era absolutamente inmaduro. Pero me hizo muchísimo bien, porque me deslumbró, no me deslumbró. En la obra de Genta se ve esta especie de proceso también. Dejo por ahora el Parménides, sobre todo porque el Parménides, como ustedes saben, los que se estudian en alguna de estas cosas, está constituido por aporías e hipótesis opuestas, en las cuales, según algunos expositores, no pudo salir ni el mismo Platón. Sin embargo, hay un elemento importantísimo en el Parménides de Platón. Esta aparente oposición no conciliable de la unidad, ya que todas las cosas son, y de la multiplicidad, ya que todas las cosas son. Platón no pudo salir de esto, lo digo de modo simple, porque él nunca supo, no pudo saber, que las cosas habían de algún modo comenzado a ser. No, ex nihilo nihil, como decían los griegos, de la nada nada. En cambio, el profesor Genta sabe que justamente de la nada se han hecho todas las cosas por el acto creador, porque lo que yo he descubierto en las cosas, el ser finito que se muestra en las cosas y por su propia contingencia pide una causa, y esta causa no puede producir sino su efecto, no puede ser sino el ser mismo del efecto, o sea la creación. Y esto Platón no lo sabía, y por eso no podía conciliar la unidad y la multiplicidad. Recuerdo con una sonrisa afectuosa que en el libro Platone de Sciacca, él, que era tan agudo, llega también, hizo un estudio minuciosísimo del Parménides y llegó a esta conclusión. No, esto no lo entendió ni Platón, dice, ¿no? Pero yo sí, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque tanto Genta como Sciacca ahora son tributarios del don de saber que todas las cosas han tenido un comienzo absoluto. Y eso permite ver por qué lee con tanta lucidez el Fedro y el Fedón. ¿Por qué? Porque como una de las preocupaciones casi esencial de Platón en el Fedón, donde narra la muerte de Sócrates, en las páginas más inmortales que se han escrito en la literatura clásica, la preocupación fundamental es la inmortalidad del alma, ¿no? La inmortalidad. que en Platón es muy problemática, pero que sin embargo en el lector, comentador, aquí ya no lo es tanto, porque cuando gente lee el Fedón, percibe inmediatamente que siendo el alma el sujeto que conoce la verdad, y siendo la verdad esta que Platón había contemplado, dice el alma, había contemplado en la llanura de la verdad, sin embargo, es inmortal, es eterna la verdad. Y por eso, ahora el que habla no es solamente Genta, sino San Agustín, y por eso, como dice San Agustín en De Immortalitate Anime, el alma es el sujeto inevitable, ya lo acabamos de decir, de la verdad, o sea, de lo que aparece. Pero en tal caso, si participa de la naturaleza de la verdad, cuando morimos, la mente sigue siendo, y la conciencia no muere, porque su acto primero es justamente la posesión de la verdad, que es eterna, y el alma participa de la eternidad de la verdad. Sobre esta base edificó San Agustín sus pruebas de la inmortalidad del alma. Y esto se ve perfectamente bien en el comentario que hace Genta. Y lo mismo se puede decir de la lectura que él hace, voy a apurarme un poquito para no fatigarlos mucho, del conocimiento. Hay aquí en Genta un estudio de un diálogo de Platón muy difícil. Ahora, lo digo como profesor universitario que ha estado con estas cosas, ¿no? El Teetetos es un diálogo difícil porque trata trabajosamente del problema del conocimiento, pero en el cual el conocimiento no puede existir sin esta mostración primera del ser. Cuando yo sé, si lo traduzco en lenguaje actual, al lenguaje de Platón, no solo de los fenómenos, de lo que tengo episteme o ciencia, sino que además el verdadero saber, y aquí es donde engrana nuevamente la reflexión de Genta, que él dice, aquí es el saber, es mucho más que la mera episteme o ciencia, sino que es la capacidad de definir, dice Genta. Pero la capacidad de definir supone precisamente la verdad trascendente incluso a la definición misma. Es decir, que es muy interesante hacer notar que ya en aquel libro, como Genta hace notar que hoy, dice, nuestra mentalidad, dominada por la idea del progreso del dinamismo sin ser, diríamos así, el concepto reaparece, como dice Genta aquí, ¿no? Queda nuestra mentalidad, me perdí un momento, dominada por la idea del progreso, queda anclada, dice, en el ámbito de lo sensible y de lo útil, como Protágoras, ¿ves? Que pretende lo que no es, sea la verdad de las cosas. Reaparece, página 160 en adelante, reaparece la sofística en nuestro mundo, ¿eh? No estoy ahora hablando del mundo griego. Y podemos considerar a Protágoras como el padre del liberalismo agnóstico. Yo creo que esto es no solamente verdadero, sino dolorosamente actual, puesto que, como ha dicho Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal, en las últimas horas en que era cardenal, en el sermón que pronunció, como ustedes lo recordarán muy bien, antes de entrar al cónclave, nos habló de la dictadura del relativismo. Esto que es profundamente contradictorio, como lo ve el Genta joven leyendo a Platón, y como lo veía también San Agustín criticando a los académicos que eran los relativistas de aquella época. Esta tiranía del relativismo absoluto, que como ustedes ven es una contradicción casi cómica, porque a eso ha llegado nuestro mundo, un relativismo que se concibe como absoluto, diría San Agustín discutiendo con los académicos, es contradictorio, porque al menos siempre habrá un absoluto, que es el relativismo. Luego el relativismo es falso y hay una verdad objetiva trascendente al pensamiento que lo piense. Por lo tanto, y con eso voy terminando, la parte más difícil de los libros, de estos dos libros de Genta, pero la más profunda, que coincide con el diálogo más difícil y más profundo de Platón. Me lo estaba por traer al diálogo y al último momento lo dejé, porque digo, ¿para qué voy a torturar a la gente con este diálogo? Pero, sin embargo, el diálogo, el sofista, es justamente el objeto que él tiene, es el ser. Voy a hacer simplemente ahora una referencia al texto mismo de Platón, haciéndolo un poco familiar. Vamos a imaginar, no es mío esto, es de Platón. Vamos a imaginar que en un espejo de agua yo me asomo y, por lo tanto, veo reflejado en el agua mi imagen. Entonces, si yo veo reflejada mi imagen en el agua, sé, atención a esta, sé que eso no soy yo. Es solo un reflejo. Yo soy. Pero así todas las cosas. Es decir, que aquí aparece un problema que yo no veo la solución. Hablamos ahora como Platón. Y es que el no ser, de alguna manera, es. Pero ¿cómo puedo decir esto que parece contradictorio? Dice usted, el no ser de algún modo es. Con el ejemplo que he puesto, hay una imagen, hay un reflejo. También tengo aquí los pasajes del libro VI de la República, en donde se dice en el fondo lo mismo cuando se habla de los hombres arrojados en la caverna, ¿no?, platónica. Pasan su vida mirando cosas que en el fondo no son, son nada más que reflejos. Es decir, quiere decir que el no ser en cierto modo es. ¿Cómo salir de esto? Ahondemos un poco más la cosa. No olviden ustedes que Genta está leyendo Aristóteles. Y Aristóteles, con una genialidad incomparable, avanzó sobre este tema, pero tampoco encontró la solución. Observemos bien que si yo tengo aquí un niño que tiene 10 años, dentro de 3 años yo puedo hacer una marca en la pared y luego otra cuando ha crecido. Y puedo decir que antes tenía esta estatura y ahora esta otra. En cierto modo, todavía no es un hombre adulto, en cierto modo no es. Eso es lo que quería decir Aristóteles. Pero en cierto modo sí es. Pero Aristóteles dijo, no, mi maestro aquí se quedó corto. ¿Por qué? Porque no es que en cierto modo no sea, sino que él ha descubierto la potencia. Es decir, el ser como tal, yo puedo verlo ya sea como potencia cuando es todavía mera posibilidad de ser, o cuando sea adulto, cuando tiene la totalidad de su propio acto de ser. Entonces aquí está como implícita en el diálogo del sofista la futura solución aristotélica con la doctrina del acto y la potencia. Ah, pero Genta fue más lejos. ¿Por qué? Porque era cristiano. ¿Y por qué? Porque si el acto está, en el caso de Aristóteles, ¿no?, está limitado por la potencia, quiere decir que entonces yo podría pensar, pero Aristóteles no lo hizo, podría pensar y pensaría rectamente que la identidad del acto, ¿no?, la totalidad del acto, en su total perfección, el acto puro, supone que todas las cosas han sido creadas ex nihilo, de la nada. Pero esta conclusión no la sacó Aristóteles. Es decir, él tuvo los elementos suficientes para esta solución y, sin embargo, como tenía de arrastre el mito del eterno retorno, de la eternidad de la materia, etc., no pudo romper con ello, pero sí pudieron aquellos que al recibir de la tradición cristiana el dato, la noción de la creación ex nihilo, percibieron ahora sí que cuando la perplejidad en que cae Platón en realidad es porque carecían de la idea de creación. Ahora sí yo puedo decir que la totalidad del acto de ser de la sustancia es precisamente el acto de ser, y precisamente el acto de ser es creado. Y por lo tanto, ahora repito la cuestión 44, artículo 2 de Santo Tomás, cuando dice que todo lo que es, todo ente que es por modo de participación, es por lo tanto causado. Pero como es causado en su mismo acto de ser, acabamos de descubrir la noción de creatio ex nihilo, y por lo tanto todo acto de ser es participado y apunta hacia la existencia del ipsum esse subsistens, del ser subsistente que es Dios. Por lo tanto, la meditación de los diálogos de Platón, iluminados también por la reflexión de Aristóteles, y luego iluminados por los pensadores cristianos como Dionisio el Areopagita, como San Agustín, como los padres, y sobre todo por Santo Tomás, permiten al filósofo cristiano, ahora estamos hablando de Genta de nuevo, comprender ahora a fondo hasta qué punto se puede, si decir, comprender a Platón más que los paganos, diría yo. Solamente una mente cristiana ahora ya, como la de Genta, podía llegar hasta el fondo. Y esto supone a su vez que no es posible un ordenamiento del hombre interiormente, pero como él está religado a su prójimo y a su vez está religado absolutamente al absoluto, o sea, Dios. Por eso yo me he atrevido a hablar de una dialéctica interna del hombre, que es yo mismo, tú y el absoluto. Pero esa es la epifanía misma de la sociedad. Y por eso la sociedad tendrá que ordenarse, si se quiere ordenar sabiamente, según el orden de la naturaleza, en la jerarquía en que lo he dicho. Primero está, pues, el lugar donde se emerge la verdad del ser, o sea, el hombre, de carne y hueso, cuya alma es inmortal, y aquí podríamos nosotros decir, esta es la raíz de una posible antropología filosófica que se alcanza a vislumbrar en el curso de psicología de Genta y que no fue escrita. Y además, si es así, aquí está el orden primero, es la epifanía de la sociedad humana. Y por eso un metafísico consecuente con lo que ha leído y meditado, como es el caso de Genta, debe concluir luego: el orden de la polis, el orden de la sociedad, tiene que seguir acompasada y armónicamente el orden que debe reinar en el hombre. Por eso Genta pensaba que no hay política sin metafísica, no hay política sin teología. Alguno me dirá, pero esto era un ideal inalcanzable. No, sí es alcanzable, y de hecho lo fue en la cristiandad. Como decía León XIII, la cristiandad es una sociedad. Hay cristiandad cuando la sociedad está impregnada por el espíritu del Evangelio. León XIII no confundía la plenitud del reino de Dios con la cristiandad que está formada por pecadores como nosotros. Y por lo tanto es suficiente para que haya cristiandad la impregnación de todas las estructuras sociales con el espíritu del Evangelio. Y eso es precisamente por el abandono de la metafísica y luego de la teología lo que ha entrado en disolución en nuestro tiempo. Por eso yo creo, y en eso creo que coincidimos de modo hondísimo con Mario Caponeto, que habló al principio mucho mejor, en que el verdadero filósofo cristiano, y esos son pocos, están siempre dispuestos al testimonio. Y el testigo por excelencia, que es Cristo, el testigo, como le dice el Apocalipsis, no nos ha prometido a nosotros victorias resonantes. Lo que sí nos pide que hagamos como hizo él, es decir, el testimonio. Así que de un solo católico en el mundo, ese está obligado a dar el testimonio. Y algunos tendrán, como San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, sobre que he vuelto y vuelto y vuelto a leer sus cartas cuando iba a ser martirizado. Lo llevaban en un carromato desde Antioquía a Roma, y él escribía a sus ovejas. Ya él era obispo, le escribía a sus ovejas, y en una de sus cartas les dice que él quiere ser como harina en la, sea triturada por la boca de los tigres para formar el buen, para que se constituirse en el buen pan de Dios. Fíjense el sentido que tiene esto, no solo él se refiere, es una, un texto eucarístico, o como dice en la última de sus cartas, y así has de ser, le dice a otro obispo, como el yunque golpeado por el martillo, esta firmeza total, ¿no es cierto? Y por eso San Ignacio tuvo la, y, la, y le ruega a sus fieles que no rueguen que no lo maten, porque vosotros, si lográis el objetivo de vuestras oraciones, frustrarán mi martirio. Así que por favor, silencio, no pidan a Dios que no me mande el martirio, porque eso es lo que yo quiero, ¿no?